Bueno, y vamos a invitar para el cante a una compañera de Pinto, también del pueblo, y se llama Ana, y va a hacer un tema precioso que se llama Stormy Weather. Yo no lo gusto. Thank you. Ahora cantará un poquito más. Ahora cantará un poquito más, Ana. Se escuchaba la voz bajita, un poquito bajita. Bueno, pero suena mucho.